La cumbia colombiana, patrimonio indoamericano recreado en manos afrocolombianas y mestizas, símbolo de fecundidad y vida, afirmación de la complementariedad macho-hembra, sonoridades mágicas que oscilan entre la oscuridad y la luz, alegría y nostalgia, hechas música y memoria. Muy buenos días, gente. Bienvenidos otra vez a este programa llamado Sonando Somos. En esta mañana de sábado en la ciudad de Santa Fe, del mes de noviembre, nos acompañan para hablar sobre el género caribeño de la cumbia colombiana un grupo de amigas con las cuales estoy llevando adelante un proyecto musical orientado a este hermoso género, llamado Las Gaiteras del Litoral. Bueno, las presento. Ellas son Florencia Lastre, Ornella Casanova y Violeta Córdoba. Bienvenidas. Gracias por acompañarme ustedes y los oyentes en el día de hoy. Buenos días, ya y audiencia. ¿Cómo están? Mi nombre es Ornella, soy percusionista del grupo Las Gaiteras del Litoral de hace 5 años y estoy muy contenta por estar acá compartiendo charlas y música. Muy buenos días a todos, soy Florencia, ejecutante de las gaitas colombianas en el grupo. Las gaitas colombianas es un instrumento característico de la costa caribe colombiana que seguro vamos a pasar a describir más adelante. Y como ya dijo Orne, gracias Yae por la invitación. Gracias chicas a ustedes por la buena onda. Violeta ya está por llegar al programa, así que mientras tanto nosotras comenzamos. Bueno, creo que ahora me toca presentarme a mí. Como ya me conocen, soy Jael Juárez, conductora de este programa y participante del grupo desde hace 5 años. Espero que puedan disfrutar de esta hora que compartiremos juntos recorriendo los sonidos de la costa caribe colombiana. Tendremos entrevistas, material muy interesante e información sobre eventos a realizarse. Así que no se muevan de ahí que ya estamos arrancando. Como introducción al programa, les dejamos esta canción bien característica de estas costas llamada El Pescador. Su autor es José Barros y quien la interpreta es Totola Momposina. Esta versión se encuentra en el disco Tambolero del año 2015, que es una recreación del clásico álbum de Totó de 1933 llamado La Candela Viva. Las cintas de este álbum han sido restauradas, incluyendo la del pescador. Esperamos que lo disfruten. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa. Thank you. pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Bueno, ahora Flor va a pasar a contarnos un poco de historia acerca de los orígenes, el surgimiento y las influencias de la cumbia colombiana. Bueno, gente, como bien les dijo Yae, voy a hablar un poco sobre las raíces de este género musical bailable que pertenece a la región de la costa caribe colombiana. Sus orígenes se sitúan alrededor del siglo XVIII y es el resultado de, como tantos otros géneros populares latinoamericanos, de la fusión de tres elementos etnoculturales, que son los indígenas, los españoles y los africanos. Los aborígenes, por su parte, aportaron la línea melódica de la cumbia por medio de las gaitas y la flauta de millo, dos instrumentos característicos que pasaremos a describir más adelante, seguramente. Por otro lado, los africanos aportaron la estructura rítmica de este género de la mano de diferentes tambores de la percusión, que seguro las percusionistas del grupo nos van a contar más adelante. Y finalmente, el legado de los españoles fue el aporte del idioma para las letras y las canciones que se incorporaron posteriormente junto a los instrumentos de origen europeo, como son el clarinete, el acordeón, los bronces y también la vestimenta característica de este género. Los instrumentos característicos de la cumbia, es muy importante destacarlos, son la flauta de millo, las gaitas, las maracas y los tambores, que incluyen el tambor llamador, tambor alegre y la tambora. Entonces, ¿se sabe de dónde proviene la palabra cumbia? Sí, Yae, les cuento que la palabra cumbia procede de un vocablo africano llamado cumbé, que significa fiesta. Por lo tanto, la cumbia es la imagen viva de la fiesta y la influencia africana en la costa caribe colombiana. ¿Se sabe algo del lugar exacto de nacimiento de la cumbia? Y la verdad que hoy en día existen muchas opiniones sobre este tema, pero si la cumbia es de naturaleza africana o indígena, la lógica nos dice que este género debió nacer cerca de los asentamientos esclavistas, donde los negros podían en sus tiempos libres relacionarse con los indígenas y expresar su cultura. Y que estos asentamientos se encontraban cerca de los puertos, seguramente, de cara al mar, debido al tráfico de esclavos. Pero en conclusión, ya que es muy, pero muy difícil determinar cuál fue el lugar de nacimiento de la cumbia, lo mejor es que nos conformemos que esta nació en algún sitio de la costa caribe colombiana, cerca de Santa Marta o Cartagena. Gracias, Flor. Entonces, ¿es cierto que la cumbia y otros géneros de la costa caribe colombiana fueron durante mucho tiempo instrumental? Sí, así es, Yae. Las letras se incorporaron recién alrededor del siglo XX y por lo general poseen raíces campesinas. Se utiliza en ella muchas onomatopeyas o expresiones autóctonas y se le canta a la naturaleza, a escenas de la vida cotidiana y muchas canciones poseen nombre de animales, principalmente de pájaros. ¿Y cuándo se podría decir que fue la transformación o el boom de la cumbia colombiana? Y la mayor parte de... se registra en los años 30 aproximadamente, en 1930, cuando las clases acomodadas comenzaron a tener más interés en este ritmo y finalmente los grupos característicos decidieron darle un cambio estético a este género. Por ello, se incorporaron nuevos instrumentos de origen europeo, como son el acordeón, el clarinete, las bandas de bronce y más tarde instrumentos electrónicos y finalmente orquestación completa. Para terminar, me parece que es muy importante aclarar que dentro de lo que es la música de la costa caribe colombiana existen muchísimos géneros, como pueden ser el fandango, el mapalé, los aires de tambora. Pero hoy nos vamos a centrar en los géneros que incorporan específicamente el instrumento característico que es la gaita colombiana. Estos géneros son muy similares entre sí, pero cada uno posee su impronta. Su nombre varía mucho de una región a otra, lo que a veces puede generar confusión en su identificación. Sin embargo, el rol de cada instrumento está claramente definido. Ahora creo que Orne nos va a pasar a describir un poco sobre el género porro y las chicas proseguirán con los demás. Bueno, voy a hablarles un poco del género porro, que también se conoce como palitea, porro tapao o fandango, y se encuentra en la sabana de Córdoba, que es uno de los departamentos de Colombia ubicado al norte del país. Tradicionalmente este género es cantado y bailado, sin embargo existen muchas variaciones como el porro paisá y el chucu chucu. Su rítmica está en un compás de 4/4 donde el alegre hace una base específica marcando el tercer pulso del compás, utilizando fondeos y canteos. Se interpreta con el conjunto de gaita, mala tambora que combina diferentes sonidos como bajos en el parche y más agudo en el borde del tambor. Hoy en día este género tiene pocos temas solamente instrumental, como el género guacabó, donde son ligeramente más rápidos que las gaitas. Ahora pasaremos a escuchar un porro llamado Campo Alegre, del compositor Esteban Montaño. Los intérpretes de este tema son los gaiteros de San Jacinto y se encuentran en su disco Así tocan los indios, publicado en el año 2012. Es una canción verdaderamente muy linda, ojalá les guste. Yo me voy pa' Campo Alegre, me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor que no se quede. Wow, pero miren quién ha llegado al programa. Violeta, ¿cómo estás? Bien, Yae. Hola, público. Para el que no me conoce, me llamo Violeta. Soy una de las percusionistas del grupo, el cual integro hace 4 años. Gracias, Yae, por invitarnos a formar parte de este programa. No, gracias a vos por compartir este día con nosotros. Bueno, Violeta, ¿qué te parece si ahora nos contás un poco sobre el género gaita? Bueno, el género gaita es un género totalmente instrumental que lleva un tiempo moderado, donde el llamador, instrumento que marca generalmente el pulso, toca a contratiempo durante toda la canción, sin variar ni una sola vez, mientras que la maraca abre o entra en el contratiempo acompañando y cierra en el pulso, es decir, el tiempo, pero por ahí se permite variaciones guiándose en la gaita. Luego está la tambora, que lleva el tiempo en el parche y mientras hace contratiempo en la madera. El principal patrón rítmico de este género consiste en golpear el parche más grave y fuerte cada 2 compases, y en algunas ocasiones golpear suave en la madera, que no se escucha pero ayuda guiándose en el ritmo. También la tambora puede adornar, siempre que no estorbe al alegre, cuando éste solea la melodía. Y el alegre marca las corcheas, acentuando siempre el tiempo fuerte y con swing. Bueno, ahora pasaremos a escuchar un ejemplo de este género llamado La Cavación, del Toño García. Su autor es Antonio García, y quienes la interpretan en este caso son el grupo Los Bajeros de la Montaña. El disco al cual pertenece esta versión se llama La Acabación del Mundo, música de gaita de los Montes de María Bolívar. Este disco es la segunda edición de la colección Oyendo el Caribe, publicado en el año 2006. Espero que les guste. Bueno, ahora voy a brindarles información acerca del género merengue o puya. El merengue es como la adrenalina hecha música, un ritmo rápido, divertido y amigo de las fiestas populares. El merengue tiene raíces en la era colonial, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX se comienza a expandir. Primero se le conoció como música campesina hasta que comenzó a llegar a centros urbanos con la adición del acordeón. El patrón rítmico del merengue es 2x4, aunque con las grandes orquestas también es tocado en 4x4. Ahora les voy a dejar un tema que se llama La Flor de Melón. Su autor es Sixto Silgado, más conocido como Paíto, y es quien también interpreta esta versión junto a su grupo Paíto y los Gaiteros de Punta Brava. Este tema pertenece al disco La Flor de Melón, que se lanzó en el año 2009. Esperamos que lo disfruten. Thank you. Pero qué hermoso tema, la verdad me encantó. Bueno, ahora para continuar, ¿qué les parece si cada una pasa a contarle a la gente un poco sobre el instrumento que ejecutan? Dale ya, me parece bien. Flor, como dijiste anteriormente, las gaitas es el instrumento característico de este género. ¿Qué te parece si nos contás un poco sobre el instrumento que ejecutas? Bueno, ya con mucho gusto. Les cuento que mi instrumento es la gaita colombiana, que es un tipo de flauta dulce o de pico que se ejecuta por medio del soplo. Tiene un sonido un poco áspero y sucio, se podría decir, y existen dos tamaños de gaita, la gaita larga y la gaita corta. Y además de estos dos tamaños, existen dos tipos de gaitas, que esto me parece que es lo más importante para destacar de este instrumento. Estos tipos de gaitas son ambas del mismo tamaño, se tocan al mismo tiempo y se complementan. Por una parte tenemos la gaita hembra, que tiene entre 4 y 5 agujeros, y es la que desarrolla la melodía, improvisa y varía de manera libre, pero siempre acoplándose a lo que hace el grupo. Y por otro lado se encuentra la gaita macho, que cuenta con 2 agujeros, y la función principal es doblar la nota más importante que hace la gaita hembra, con un ritmo constante y que va cumpliendo como la función de bajo o de nota pedal. Y el gaitero que toca la gaita macho lo hace con una mano y con la otra ejecuta el maracón, que es un tipo de maraca característica de Colombia. Como ya nombraste, es un instrumento de origen, pero ¿por qué se le llama gaita? Como bien dijiste, la gaita es principalmente ejecutada por las etnias aborígenes de la costa caribe colombiana, aunque no se sabe específicamente cuál de todas ellas se le puede atribuir su creación o nacimiento. Cada grupo aborigen nombra diferentes maneras a este instrumento, se lo nombra como tolos, cuisi, chuana, etc. El término de gaita es originalmente europeo, como debemos suponer. Cuando los españoles llegan a la costa caribe colombiana y se encuentran con las etnias aborígenes y su cultura, que dentro de ella estaban las gaitas, asocian el instrumento directamente con lo que son las gaitas asturianas, no tanto por su sonido sino por el tipo de técnica de ejecución, debido a la nota pedal que ejecuta la gaita macho mientras la hembra va desarrollando la melodía. Wow, es un dato muy interesante para tener en cuenta. Este instrumento se construye de una forma muy particular que de seguro a los oyentes les va a interesar mucho. Sí, la verdad que la construcción de la gaita es muy interesante y artesanal. Este instrumento cuenta con 2 partes, el cuerpo y la boquilla. Los gaiteros le llaman a estas partes palo y cabeza. El palo, que es el tubo por donde pasa el aire, se obtiene de algunos cactus llamados cardón, pitahaya o bledo, que crecen de manera silvestre en la región del Caribe. Luego de que se trabaja la madera para crearse el tubo, se le pone en la parte superior lo que se denomina la cabeza. ¿Y saben de qué está formada esta parte? De cera de abejas mezclada con carbón vegetal molido. El proceso es muy, muy interesante y ancestral. Se derrite la cera en una cacerola y se le va agregando carbón para darle solidez y cambiarle el color para que las abejas no se le acerquen. Luego se espera que se enfríe un poco y se puede amasar para darle la forma deseada y ubicarlo en la parte superior del palo. Después, con un cuchillito mojado, se raja a lo largo y se coloca un pequeño cilindro de pluma de pavo o pato de aproximadamente 5 centímetros, que será el tubito por donde se sople para que se produzca el sonido. Y hoy en día las gaitas se construyen de distintos materiales como PVC, aluminio y otros tipos de madera, debido a la dificultad de encontrar el cardón porque hay que meterse en los montes y es muy peligroso. Al cambiar de material de construcción, obviamente el sonido varía notablemente. Muchísimas gracias, Flor, por la explicación. Ahora pasaremos a describir un poco la rítmica de este género de la mano de las percusionistas. Bueno, les voy a pasar a hablar un poco sobre el instrumento que yo toco, que se llama la tambora. Es uno de los instrumentos más populares en el Caribe. Sus golpes y su ritmo son los que caracterizan lo que mucha gente conoce como la música de las islas. La tambora se asemeja a los tambores del oeste de África, tanto en el ritmo como en la técnica. Es un instrumento característico de la música folclórica de República Dominicana y la cumbia de Colombia, pero generalmente se asocia con los ritmos rápidos y movidos del merengue. Aunque la tambora se usa en diferentes estilos de música, existen solo 3 golpes básicos que incluyen todos los ritmos del tambor. Es un tambor cilíndrico con membranas o parches a ambos lados. Se ejecuta con baquetas. Su sistema de afinación funciona tensionando el cuero mediante aros de bejuco y lazos sin empleo de cuñas. Se toca de pie alternando los golpes entre los parches y la madera. Hola gente linda, como ya escucharon, soy una de las percusionistas del grupo y me especializo en el tambor alegre, que para el que no lo conoce es uno de los instrumentos más utilizados en la cumbia colombiana. Tiene una forma cónica con una parte más ancha arriba y una más fina abajo, y una altura más o menos de entre 65 a 75 centímetros, y está hecho de un árbol llamado banco. Con respecto a su sonido, tiene una sola membrana, es decir, un parche hecho de cuero de chivo o venado, que se ubica en el extremo de arriba del tambor, y se unen por medio de pequeñas estacas que van trenzadas alrededor del instrumento, lo que permite una mejor afinación. Mientras que en la parte de abajo tiene una terminación abierta de forma circular, para ampliar su sonido. Generalmente el alegre cumple una función de guía, ya que da el inicio al tema con un ritmo específico. Luego sigue con una base, agregando solos, repiques o variaciones de esa base. Obviamente siempre escuchando y yendo acorde al toque de los demás tambores, y principalmente las gaitas. Y al final lanza una llamada para cortar el tema. Y para el que lo quiera googlear, también tiene el nombre de tambor mayor, tambor hembra o curralao. Ahora, Jae, ¿nos querés contar un poco de los instrumentos en los que te especializás? Sí, obvio, Orne, con mucho gusto. Yo ejecuto el tambor llamador y las maracas, pero voy a comenzar hablando acerca del tambor llamador. Es un instrumento membranófono de percusión de origen africano, utilizado en la música tradicional de la costa caribe colombiana, característico de los conjuntos de flautas carrizas o cañamilleras, y en este caso lo que nuestro grupo ejecuta, las gaitas. El llamador se puede ejecutar de pie o sentado, por percusión directa con la palma de la mano abierta. Su función en los conjuntos de música tradicional consiste normalmente en marcar el compás o cadencia rítmica, por lo cual es al único que no se permiten los llamados revuelos o lujos en su interpretación. Las maracas son un instrumento idiófono y de oscilación, constituido por una parte esférica hueca sostenida por un mango que la atraviesa o está adherida a ella. En su interior se le llena con pequeños elementos percusivos, ya sea piedras pequeñas, semillas, arroz, lo que sea. Las maracas fueron usadas desde tiempos precolombinos en América y se han desarrollado como uno de los instrumentos de percusión más importantes porque proveen ritmo en el espectro de frecuencia alto. Bien, ahora pasaremos a describir otra flauta aborigen muy particular llamada flauta de millo, que también puede ser llamada caña de millo o pito atravesado. Este instrumento es un aerófono de origen indígena. Se trata de un tubo de caña que mide entre 20 y 30 centímetros y que puede ser, por ejemplo, de carrizo, millo, mijo y maíz. Este tiene forma de tubo y está abierto en los dos extremos, con una lengüeta vibrante que se obtiene por medio de un corte muy delicado en el mismo tubo. Tiene solo 4 orificios y se ejecuta de manera transversal, como la flauta traversa, pero con la diferencia de que para que se produzca el sonido, en este instrumento, el cañamillero, o sea el ejecutante de la flauta de millo, introduce toda la caña en su boca y sopla. Además de que existen diferentes técnicas para que se produzca el sonido, esta flauta es utilizada por los grupos de música tradicional folclórica llamados grupos de millo. La flauta de millo reemplaza a las gaitas en otras regiones de la costa caribe colombiana. Me parece que ya están haciendo el gustito a mate en este ambiente. ¿Y ustedes qué tal la están pasando? ¿Qué les parece si vamos a un corte entonces? Porque acá ya me están trayendo el mate, el termo y los bizcochitos. No se muevan de ahí, que en el próximo bloque nos espera mucha más data sobre la cumbia colombiana. Además tendremos entrevistas exclusivas con especialistas de la cumbia. Sigan en sintonía con nosotras. Los dejamos con el tema que sonó al principio llamado El Llanto de Susana, y su intérprete y autor es Paito y los Gaiteros de Punta Brava. Pertenece al disco Gaita Negra, lanzado en el año 2006. Nos vemos en el próximo bloque. We'll be right back. inicio de espacio publicitario. Próximos eventos y festivales a desarrollarse en torno al género de la cumbia en distintos lugares de Colombia. Cartagena de Indias celebra como todos los años su independencia. Esta es la verdadera fiesta del pueblo y para el pueblo, con los tradicionales desfiles de comparsas, escuelas de danzas y mucha música característica de la mano de grupos y artistas locales. La misma se llevará a cabo a partir del 11 de noviembre en dicha ciudad. Vayan y no se lo pierdan. El Festival de Luna Verde se celebra como todos los años en las islas de San Andrés, Colombia, entre los días 14 y 16 del mes de abril del próximo año. Podrán verse manifestaciones culturales de la población afrocaribeña de todo el Caribe colombiano. San Pelayo, como todos los años desde 1977, es la sede permanente del Festival Nacional del Porro y ya está comenzando su difusión para el año 2017, entre el 29 de junio y el 3 de julio del próximo año. ¡Vayan! Y ya estamos anunciando sobre el Festival Autóctono de las Gaitas de San Jacinto. Dicho festival reúne a participantes de grupos de gaita y parejas de baile de distintos puntos de Colombia. El mismo está programado a desarrollarse en el mes de agosto del año próximo, en el municipio de San Jacinto. No se lo pierdan. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, gente. Bienvenidos nuevamente. Todos en sus hogares ya deben estar preparando el almuerzo y nosotras los acompañaremos con un poco de cumbia e información que les puede resultar seguro interesante. Como toda cultura musical, no se nutre solamente de su música, sino también de otros recursos. Así que voy a hablar un poco de la vestimenta tradicional para tocar cumbia colombiana que tiene influencia española. Las mujeres usan largas polleras, encajes, lentejuelas, candongas y los mismos tocados de flores y el maquillaje intenso. Los hombres utilizan camisa y pantalón, pañolón rojo anudado al cuello y sombrero. Otro accesorio son las velas, parte esencial de la característica de la cumbia, y tiene tres significados: funerarios por relación con los velorios, sagrado por la relación con el fuego, y tercero, funcionalidad, ya que por tradición la cumbia se bailaba de noche y en el pasado se carecía de alumbrado eléctrico. Pasaremos a escuchar una canción que seguro la conocerán y en sus casas se van a poner a bailar al compás de la pollera colorada. Es como un himno de la música en Colombia, según nos han dicho. Sus autores son, en letra, Wilson Chopera y en música, Juan Madera Castro. La versión que escucharemos es la tradicional interpretada por Pedro Salcero y su orquesta. Quien canta es Wilson Chopera, esperamos que la disfruten. ¡Gracias! Bueno, gente, en este segundo bloque les voy a hablar un poco sobre los grupos característicos de la cumbia colombiana. El primer grupo que surgió como tal, con un líder uniforme y mucha disciplina, fue el de los Gaiteros de San Jacinto, que es una agrupación que conserva la música tradicional de gaitas y tambores heredadas del mestizaje indígena, africano y español. La agrupación nace aproximadamente a mediados de 1940 en el municipio de San Jacinto. Hicieron giras nacionales e internacionales y ganaron varios premios. Es en general el conjunto emblema de la música de gaitas. Por otro lado, otro grupo, los Gaiteros de la Puna Brava, es un grupo musical colombiano dirigido por el maestro Sixto Silgado, al que llaman Paito. Este grupo combina los ritmos propios de la gaita, como son el merengue y el porro, con el vallenato, vals, curralao y en ocasiones sonidos del rock and roll. Paito es un ejecutante de estilo llamado de gaita negra y a la vez considerado como uno de los últimos exponentes. Ahora pasaremos a escuchar un tema muy popular del grupo Los Gaiteros de San Jacinto, que pertenece a su disco Un Fuego de Sangre Pura, publicado en el año 2006 y que en el año 2007 ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum Folclórico. Esta canción se llama Fuego de Cumbia. Vamos a escucharla. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Como último momento del programa del día de hoy, tenemos una entrevista a un músico colombiano llamado Nicolás Ramírez, el cual se encuentra actualmente en nuestra ciudad dejando un poco de su esencia cultural. Estamos acá con el músico Nicolás Ramírez de Colombia, grabando para el programa de radio sobre la cumbia colombiana. Bueno, contanos qué es lo que te llevó a introducirte en el camino de la música caribe colombiana. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días. Quiero contarles un poquito de mi trayectoria musical también. Yo empecé a los 15 años con la guitarra y la percusión, y luego de tener gusto por la percusión, empecé a conocer el folclore de las costas de Colombia. Entonces estoy manejando en este viaje, porque estoy en medio de un viaje autogestionado acá por Argentina, la música caribeña colombiana de la costa caribe, o sea la costa norte, con instrumentos representativos como la gaita, clarinete, flauta de millo, gaita corta y los tambores que acompañan estas músicas, y en algunos casos también el redoblante, bombo y platillos como formato de banda. Entonces, habiendo tanto instrumento y tanta cosita atractiva y bonita por investigar, entonces así fue como sentí el llamado por acercarme a estudiar estas músicas. Y gracias a los maestros tradicionales en Colombia que están difundiendo este folclore, que es del tipo netamente oral. Es una música por explorar, muy bonita, en la que queda mucho trabajo por hacer de rescate. Muy poca transcripción, o sea, queda mucha transcripción por hacer, porque hay muchas cosas, hay mucho lenguaje, mucha música, y no ha sido transcrita, entonces se aprende oralmente. Es un camino muy bonito que lo llama uno. ¿Cómo te perfeccionaste en estos instrumentos característicos? Bueno, gracias a algunos maestros que se fueron a vivir a la capital. Yo soy de la capital, aprendiz de las costas, de la música de las costas. Entonces los maestros tradicionales se fueron a vivir a la capital y sembraron como la semillita ahí en la capital. Y así los músicos bogotanos empezamos a prestarle atención a esas músicas. Y luego, ya uno en la investigación personal decide viajar a esos lugares, a la fuente donde está el folclore. Después de conocer un poquito sobre la construcción de los instrumentos, los formatos musicales, los sonidos, ya entra también una curiosidad por el repertorio tradicional y empieza uno a acercarse al instrumento con mucho estudio, dedicación y también todo lo que exige un camino musical, de estudio, de práctica personal. Bueno, contanos un poco de los festivales tradicionales de allá, cómo son, si participaste en alguno. Bueno, sí, existen los festivales nacionales de diferentes formatos, porque esto es una música muy regional. Les recuerdo que estamos hablando más que todo de la música de la costa norte, ¿no? Del Caribe colombiano, porque Colombia es una gran biblioteca musical, una gran musicoteca llena de regiones y de diferentes estilos. Y asimismo, en la costa caribe hay muchos formatos musicales por estudiar, y en estos diferentes pueblos hay festival de cada cosita. Entonces está el festival de pito atravesado en Morro Azucre, pito atravesado o millo. Está el festival de gaitas, hay dos festivales de gaitas, el de San Jacinto y el de ovejas. Está el Carnaval de Barranquilla, está el Festival de Porros y Fandangos en San Pelayo, Córdoba. Están festivales ya más urbanos o más de ciudad, como Festival del Socorro en Cartagena, o Festival de Montería de Gaitas, y de Gaita Corta también en Cereté, también hay festival en Cereté. Bueno, son festivales tipo concurso, llamados nacionales, pues en realidad son regionales, pero se llaman nacionales, porque los músicos van de todas partes del país a concursar, a participar a manera de concurso. Hay casi siempre dos categorías, categoría aficionado y categoría profesional. Yo me he desempeñado siempre en categoría aficionado, que igual es un nivel pues muy es alto, porque el que gana en aficionado pasa a profesional. Entonces básicamente casi todo el mundo está tocando de la manera más profesional posible para poder estar en profesional. Entonces la categoría aficionado casi que es más difícil que profesional, porque de profesional están los maestros, los abuelos, y están los que van ganando cada año con la mejor canción o mejor grupo. Entonces, bueno, son festivales donde se reúne la gente a rescatar el folclore durante un fin de semana o una semana. Tienen foros alrededor de la música está la parte académica también últimamente, de rescate, donde hay foros, seminarios, talleres. Está también la parte de tarima, está la parte de presentaciones frente a los jueces, está la parte de desfiles folclóricos, que también son obligatorios. Los grupos tienen que hacer el desfile, y eso es muy bonito porque si tú te inscribes con tu grupo, estás obligado casi, o es un requisito, que salgas a tocar caminando por la calle y que hagas parte del desfile folclórico, que eso es bien bonito y es lo que lo apasiona a uno también, la parte de tocar en la calle y caminar con esta música. Rendirle tributo a los maestros. En los festivales también se hace homenaje a los muertos. Hay otra parte muy bonita que es las carpas, o tocar para el pueblo en la calle. Se abren carpas, lugares en donde venden también bebidas, no sé, la gente se reúne a tomar y a bailar alrededor de los músicos que están participando en el festival, cosa que lo hace muy apasionante y muy real, muy vivido. Los festivales son, como te decía, un fin de semana o una semana, y una semana con la finalización, un fin de semana de pura fiesta, 4 días sin parar. Tiene categoría infantil, juvenil, aficionado, mayores, profesional mayores, y concurso de baile. Entonces, también concurso de poetas, eso es bien bonito también. Y entonces pues son cosas que lo apasionan a uno y son cosas muy empíricas, ¿no? Que nacen mucho de la práctica. No es muy académico el ambiente. Todo tiene que ver con la práctica, con vivir la música. Uno como músico, yo por lo menos hice mis estudios profesionales en Bogotá, en la capital, pero como percusionista menor. Yo me desempeño como percusionista menor. Pero agarré estos instrumentos de viento para enriquecer mi carrera como músico de vientos folclóricos. Como ya lo decía antes, la gaita corta, el millo. Y últimamente, unos 5 años para acá, vengo estudiando el clarinete, que sí ya tiene como un acercamiento más técnico, más académico. Quiero también hacer aquí un paréntesis para recordar que la música del Caribe colombiano, que la música de Colombia es muy variada, hay muchísimos formatos musicales en las diferentes regiones, y en el mismo Caribe colombiano existen muchas cosas por estudiar. Yo los invito a investigar sobre otras músicas que no sean solo la cumbia. Colombia está conocida por la cumbia, pero es importante rescatar los ritmos ancestrales tradicionales como el mapalé, el fandango, la tambora, los aires de la tambora, que son varios ritmos de la tambora, el bullerengue, la chalupa. Entonces ahí queda un poquito la espinita para que investiguen un poquito sobre todos esos géneros. Como ya vimos, Nico trabaja mucho con los vientos y nos encantaría que mostraras otras sonoridades. No sé, ¿qué te parece si empezamos con las gaitas? Listo, buenísimo. Les voy a quedar debiendo los tambores, que también son mi gran amor, los tambores de esta música. Les voy a recordar los nombres de los tambores también. Tambor alegre, tambor llamador y tambora. Los invito a conocer sobre estos hermosos instrumentos. Voy a tocar un pedacito de con la gaita hembra y luego toco cómo se acompañaría eso con la gaita macho. El pondo, de los gaiteros de San Jacinto. Ahora, ¿cómo se acompañaría esta canción llamada El Pondo, que es un ritmo de gaita rápida, con la gaita macho? Esto sería lo que hace la gaita macho, que es una gaita en la mano izquierda y la maraca en la mano derecha. No sé si querías tocar otros instrumentos como la flauta de millo, sí, clarinete. Bueno, la flauta de millo es un instrumento muy curioso, que es un instrumento pequeño y tiene una sonoridad parecida, bueno, dicen que parecía un clarinete, sería como un clarinete indígena o algo así. y tiene unos sonidos extraños que son hacia adentro, chupados, que eso es raro en cualquier instrumento de viento, y suena así, un pedacito. También interpreta ritmos rápidos, una canción de Jalao, que sería como el ritmo rápido de ellos, lo que se llamaría puya en Barranquilla, que es de donde viene el millo, se llama Jalao. Entonces un pedacito de Jalao. Bueno, qué lindo, ¿no? No sé si querías hablarnos un poco del clarinete también. O, ¿sí? Listo, voy a hacer un pedacito para recordar sobre todo la importancia que tiene la música de banda y también la influencia europea, que no se puede tampoco pues dejar a un lado. Es muy bonito de la música caribeña colombiana, que es un rescate de la tradición y trae aportes de las tres culturas, la parte india, con sus instrumentos autóctonos como flauta de millo, gaita, la maraca, que también es indígena, la parte negra, que llega con los tambores, y la parte europea, que también incluye instrumentos clásicos como el clarinete, la trompeta, el bombardino, el corno, en algunos casos y montajes también más modernos, el saxofón, el piano, ¿sí?, el bajo eléctrico. Y ya había recordado también antes, pero lo quiero repetir, es el bombo, el formato típico de una orquesta de guerra, ¿no?, que hace la banda tradicional de Colombia de porros y fandangos, que sería bombo, platillos y redoblante. Con eso se acompañaría esta cancioncita que voy a tocar acá, que se llama La fiesta en Corraleja. Voy a tocar un pedacito, esto sería estilo de porro de banda. Muchas gracias, Nico, por hablarnos sobre estos diferentes instrumentos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones por este bonito trabajo. Y muchísimas gracias al CREI y al profe Marcipar, que también es gran amigo aquí de Santa Fe, a Ornella, a Flor y a las compañeras. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Nico, y también queremos agradecer a su compañero de viajes, Yamir, que actualmente se encuentra en Chile repartiendo un poco de música colombiana. A ambos queremos agradecerles mucho por el aporte de información teórica y musical para este programa. Y gracias a ustedes también, chicas, por acompañarme y hacer de esta mañana un momento muy lindo de intercambio cultural. Gracias a vos, Yae, en nombre de todo el grupo de las Gaiteras del Litoral, por brindarnos el espacio. La pasamos muy bien. Y gracias también a toda la audiencia por mostrarse tan entusiasmada. Esperamos que a todos les haya gustado. Fue un gusto haber estado acá. Gracias, chicas, y como bien dijo Flor, gracias a toda la audiencia por el apoyo de siempre. Nos reencontramos en el próximo sábado de 11 a 12 para seguir recorriendo la música de nuestro querido continente. Los dejamos con esta canción llamada Gaita Candombe, la cual es una fusión de tambores de candombe con gaitas colombianas. Los músicos que la interpretan son Nacho Aguilar en repique, José Alfonso en tambor chico, Valentín Gatti en tambor piano, Nico Ramírez en gaita macho y Yamir Gaitero en gaita hembra y composición. Esta canción fue grabada en el mes de mayo de 2016 en el estudio Arbolito de nuestra ciudad. Gracias de nuevo a todos por acompañarnos en este programa tan especial. Que pasen un lindo fin de semana y nos vemos el sábado que viene con mucha más música latinoamericana. Chau, chau.